Así que reconocer que nuestra propia historia, sea cual sea, también se convierte en historia de salvación. Aunque tenemos que hacer el mismo proceso pascual, muerte y resurrección. Es la luz de la resurrección la que hace ver que la cruz, que parecía lugar de muerte, en realidad se convirtió en lugar de vida. Y que aquello que nos pesaba se convierte en oportunidad. Y que aquello que parecía el fin es una nueva posibilidad. Pero es la luz de la resurrección. Hay que encontrarse con Él. No hay nada especial en esto. Hay que encontrarse con Él. Cuando uno se encuentra realmente con Él, sucede. Y eso renueva la esperanza, pero además nos alienta en el camino de hacer vida en nosotros lo que Jesús nos propone, la misma vida de Jesús. Eso es el Evangelio. Hay una pequeña síntesis de consejos de parte de Teresa. En primer lugar, sentido de la propia dignidad, sentido de Dios y sentido del riesgo del pecado. O sea que hay que releer los dos capítulos, ¿no?, de las moradas. La primera, detenerse, pensar la belleza que Teresa está describiendo, la capacidad que tenemos y a dónde estamos llamados. Y que esto es posible. No es ningún sueño, no es imaginario. Ella nos está hablando de su propia experiencia para que la hagamos nuestra. Es como si de su castillo personal tendiera un puente levadizo al nuestro para que nosotros nos animemos. Miren lo que hay acá, miren lo que van a encontrar en ustedes. Y hagan el camino, está diciendo. Sentido de Dios y sentido del riesgo del pecado. Segunda síntesis de consejos: poner los ojos en Cristo. Esto es algo que va a repetir incansablemente. Pongan los ojos en Cristo. Es más, nos dirá de la oración alguna vez en camino de perfección: no le pido que hagan grandes consideraciones, no le pido que hagan grandes metas, solo le pido que lo miren. Solo le pido que lo miren. María es nuestra especial intercesora. Y adelantémonos un poquitito. En todos los momentos claves del camino del castillo interior va a aparecer, la va a estar citada la Virgen como especialmente la que nos va a conducir en un momento clave para dar el paso siguiente, ¿no? Los momentos cruciales va a estar presente María. Y también buscar la intercesión de los santos. Ella misma lo recomienda acá, en este. Tercer serie de consejos, ¿no? Ser conscientes de la precariedad del que comienza el camino. Estamos aprendiendo a caminar. No podemos dar saltos espirituales. Tenemos que hacer el camino completo. En el libro de la vida, capítulo 13, ella habla de esa necesaria prudencia espiritual, porque uno siente que comienza algo bueno, algo hermoso, empieza a ver que florecen en sí lo bueno, las virtudes, y uno tiene la tentación de convertirse en maestro ciruela, ¿no?, que sin saber leer puso escuela. Entonces, la tentación de creer que ya estamos quién sabe dónde y que podemos convertirnos en maestros espirituales de lo demás. Las virtudes no están fuertes, dice Teresa, y en vez de ayudar puede ser que seamos un obstáculo al otro. Entonces, necesidad de ahondar en el conocimiento propio, pero también de no apurarse a creer más de la cuenta, no volverse eufórico, sino entusiasmarse, sí, esperanzarse, sí, pero no la euforia de lo puedo todo ya, sino que estoy empezando. Empieza, se inicia el camino. Insistencia en la lucha y en el espíritu combativo. Teresa de Jesús sabe muy bien qué es esto y a esto nos desafía. Y muchas veces va a utilizar imágenes militares, el camino de perfección sobre todo, para hablarnos de esta decisión de seguir el camino de Jesús hasta el fin. No hay que tener miedo, hay que poner corazón a las cosas y hay que tener valor. la pusilanimidad, no puedo, porque me quedo atrapado en mis miedos, en mi historia, es en el fondo no creer en Jesús, sino creer más en nuestros cálculos. Y el acto de creer es poner toda mi confianza en alguien, que es Jesús. No es la simple acumulación de verdades, la fe, sino poner mi confianza, fiarme de alguien, de lo que me propone, lo que dice, que es la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, fiado de él, puedo salir al combate y a la lucha porque voy con él. Teresa nos dirá, juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo que ir. Donde fue Jesús yo también voy, pero tengo que animarme a ponerle corazón a las cosas. A no temer las dificultades del camino, los retrocesos, las caídas. A no temer nada de eso. Lo único que hay que temer es darnos vuelta y echarnos a perder. Y finalmente nos dice Teresa, para que no perdamos la cabecita, ¿cuál es la verdadera plenitud? Entendamos que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. La palabra perfección la traducimos a nuestro lenguaje plenitud. La plenitud verdadera es amar a Dios y amar al prójimo. Lo esencial del Evangelio. El amor en la doble vertiente de Dios y del prójimo. Ha sido el Evangelio de hoy también, capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús parte de un hecho esencial. Como el Padre me amó, los amé yo a ustedes. O sea que, así como Dios Padre se da al Hijo en la Trinidad, así Jesús se da a nosotros. Y nosotros estamos llamados a permanecer en ese amor para amar de la misma manera. Por eso dirá, les doy un mandamiento nuevo, que no es la imposición de una ley, porque el amor no se puede decretar a nadie, sino que amar significa demostrar en mi manera de ser, de actuar, de sentir, lo que Dios hace en mí. Ese amor. Nuestro amor es respuesta a su amor. ¿Entienden? Porque Él nos amó primero, para continuar con el evangelista San Juan. Bien. ¿Preguntas? Nosotros hemos... ¿Cómo? Naturales al pecado. ¿Qué dice ella? ¿Porque pecamos? ¿Porque hay una naturaleza? No. ¿Pecaminosa o no? No. ¿Qué dice ella? No, en este caso ya no dice nada, porque no está dando clase de dogmática. Ah. Empecemos por ahí. Para Teresa, la fe de la Iglesia habla que el hombre elige el pecado, es libremente elegido, ¿no? No es una acción accidental. Es una elección libre y decidida, sabiendo que está mal, lo elijo. Dice el pecado. Pero nosotros naturalmente hay cosas que pueden cerrar la relación con Dios. Por ejemplo. No, o sea, es como que la imperfección nuestra, recién decíamos, se frustra la relación con Dios cuando el hombre, y no siempre a nosotros nos es fácil. Ver de qué forma se frustra la relación con Dios, no solo por el pecado, sino por cerrar mi historia en mí mismo y no mirar más allá de mí, ¿no? O sea, es más actitud que, claro, que yo pueda a nivel personal. No solamente está el pecado, sino también hay una actitud, exacto. Claro, porque yo a lo mejor uno se propone concretamente cosas, ¿no? Sí. ¿Cierto? A lo mejor no hacer esto de esta forma, no hacer. Y llega el final del día y vos por ahí, perdiste, claro, la paciencia con los chicos. Pero Teresa ha hablado de pecado mortal, ¿verdad? Bueno, por eso quería... Habló ella de lo que realmente rompe la comunión con Dios es el pecado mortal. El pecado mortal se define como una elección, lo que pasa es que cambia la gravedad de acuerdo a la materia o de acuerdo a la acción. ¿No? Bien, pero Teresa hablará también de imperfecciones que no son un gran obstáculo, son nuestras fallas, nuestras fragilidades. O sea, el mismo, un contemporáneo de Teresa, Felipe Neri, San Felipe Neri, que también su centenario va a ser en el 2015, él dice, no siempre el hombre peca porque lo decide. Muchas veces peca, falla por su debilidad. Y Santa Teresita nos dirá, hay pecados o hay ofensas, hay fallas que no ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana es de criatura finita. Lo que pasa es que tenemos muy metido en nuestra cultura occidental el perfeccionismo de la cultura greco-occidental, sobre todo de los griegos, el sentido griego de perfección. Entonces, ese sentido griego de perfección es imposible, no existe. Y Dios no busca a esa persona. Dios no quiere eso porque no somos humanos. Dios no busca lo que no existe, Dios busca lo que existe, quienes somos. Por ejemplo, cuando Jesús termina el momento del sermón de la montaña en Mateo, dice, sean perfectos como el Padre del Cielo es perfecto. Literalmente dice así. Pero ¿qué quiere decir un judío que sean perfectos como el Padre es perfecto? No es lo que nosotros entendemos, que nosotros entendemos como entienden los griegos, nuestra cultura viene de Occidente. Para él la traducción más literal, más acertada sería, sean buenos como Dios es bueno. Y cómo cambia la cosa, ¿no? Padre, en el capítulo 1, punto 8, cuando él te dice, pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten, como el que hacía 30 años que estaba en el paralítico de la piscina, sí. Tienen harta mala aventura y gran peligro si no con otras almas que en fin entran en castillo, bueno, ya hablan de las otras almas. ¿Es que hay como un don ya, que hay almas que están perdidas? No puede ser un don que estén perdidas. El don sería que se rescaten. Un don es que puede decir, bueno, un alma que se salva, puede llegar a conocerse a sí mismo, recorre el camino de la espiritualidad, y hay almas que están perdidas, como si ya no estamos viviendo con ellas. Ahora en las segundas moradas vamos a ver cómo Dios llama y despierta de esa parálisis. Van a ver que hay distintos medios muy comunes y triviales con los que Dios puede despertar a una persona. No hay almas perdidas, no hay predestinacionismo. ¿Entendemos? No, ella acentúa la gravedad de la persona, de la descripción de una persona que no camina, que no quiere caminar. Después ella nos va a decir cómo Dios despierta a la persona. Y lo va a hacer muchas veces. Sí, es una síntesis de consejos que están a lo largo de los dos capítulos, ¿no? Solamente los dos capítulos. Sí, en estos dos capítulos nada más, sí. Sí, sí. Vamos morada por morada. Sí. Exactamente. No hay predestinacionismo, no hay condena. Y tampoco a Dios le interesa el perfeccionismo de nuestra cultura, ya sea la griega, filosófica griega, ya sea de la cultura moderna nuestra hoy, que pone parámetros de perfecciones humanas que no existen. Dios busca otra cosa a nosotros, nos busca como somos. Es como cuando Pedro lo negó a Jesús. ¿Sí? Ahí está un ejemplo clarito. Y los apóstoles todo el tiempo estuvieron al revés de Jesús. No entendieron siempre. Él le avisó a Pedro. Más allá de eso, ¿no? Más allá del aviso y más allá de lo confiado, es una demostración de que están al lado de Jesús no es garantía de nada a menos que yo esté con él realmente, de corazón, no físicamente, ¿no? Que vaya dejando que mi corazón vaya cambiando, ¿sí? Claro. Vayamos dejando que la gracia nos transforme, sí. Exactamente, porque ella hablaba así como un alma buena, decía, como es como una fuente que despide pequeños arroyos de agua, que es un agua límpida que puede despertar y atraer. De la misma manera, la persona en gracia atrae también a otros a esta experiencia. Fíjense que el texto evangélico preferido de Teresa, que lo leemos en la misa de su día, es la samaritana, ¿no? El capítulo 4 de Juan. Jesús le dice en un momento, el agua que yo dé se bebe una sola vez y dice, y se convierte en él, acá dice, y salta hasta la vida eterna, se convierte en torrente que fluye hasta la vida eterna. O sea que se convierte en comunicador de esta experiencia de Dios que atrae a todos a esta vivencia de la propia belleza y la propia dignidad y capacidad que es tenerlo a Dios. ¿Sí? ¿Podemos saber, Padre, cuando uno posee una gracia? La gracia estamos hablando, ¿no? Bien, te contesto con Juana de Arco a los inquisidores. Si estoy en gracia, que Dios me conserve en ella, y si no lo estoy, que Dios se digne ponerme en ella. O sea que no podemos saber realmente. Estoy igual que antes, ¿eh? No entiendo. Y que no lo podemos decir nadie. Nadie lo puede decir. Juana de Arco le contestó así a los inquisidores. Si es, la pregunta era tentadora, era para hacerle caer en la trampa. Y ella contestó con la contestación del Espíritu, ¿no? Si estoy en gracia, que Dios me conserve en ella, y si yo no estoy, que se digne ponerme en ella. Y el Catecismo de la Iglesia Católica cita esa frase, exactamente. Padre, recién decías que la puerta es la oración. Y vos decías que orarse a sí mismo. ¿Yo quién soy? Yo me tengo que encontrar con Dios. No establecer un monólogo conmigo, sino, este soy yo, esta es mi historia, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que quiero. En los capítulos del 26 al 29 de Camino a Perfección, Teresa habla, ¿no?, cómo es la oración, ¿no? Entonces dice, si estás triste, bueno, míralo a él en el huerto de los olivos. Si te sentís muy sola, míralo atado en la columna. Si te sentís muy contenta, míralo saliendo del sepulcro en la resurrección. Si te sentís muy agobiado, míralo llevando la cruz, que ni siquiera lo dejaban respirar hondo, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar la realidad en que está, cómo está en ese momento, y orar desde ahí. O sea, Dios no necesita ni discursos, ni necesita palabras correctas, como si hablaras con un personaje eclesiástico. Vos tenés que hablarle a Dios con toda la confianza y familiaridad de los propios hijos de Dios, ¿no? De hecho, Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, donde viene el Padre Nuestro, pone a continuación una parábola muy interesante, el amigo caradura, que dice que el que va a despertar al otro a medianoche, vende unos panes, y dice, si no lo consigue por las buenas, lo va a conseguir por la caradura. Entonces dice, lo que nos está diciendo Jesús es que seamos así con Dios, caraduras, ¿no? Y dice, si, después pone el ejemplo, si ustedes dan cosas buenas a sus hijos, y si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre dará su Espíritu Santo quien se lo pida, ¿no? O sea que nosotros nos dirigimos a la bondad de Dios, porque Dios es amor, la primera expresión del amor es la bondad. Entonces yo me tengo que dirigir a esa realidad, no a la que yo me imagino de Dios. Y tengo que orar como soy. ¿No? Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, cómo me encuentro, y dejar que Él también intervenga, no tengo que darle un discurso a Jesús. Tengo que dejar que también Él me hable al corazón. Sí. Con lo que dijo de la gracia. Nosotros sabemos, nos formamos espiritualmente, sabemos cómo obtenemos más o menos los pasos para conseguir la gracia. Entonces, los claro, hacemos. Si conseguimos la gracia, ya dejó de ser gracia, ¿no? Gracia es gratis. En realidad es camino de fe, ¿no es cierto? No tenemos una certeza absoluta. Yo estoy en gracia total de Dios. No lo tiene nadie. Ni siquiera María, que tenía la plenitud de la gracia, porque es la concedida sin pecado, ni siquiera María lo sabía. Y nosotros menos. Porque lo caminamos en la fe. Pero no en la fe de que hice buena letra, sino en la fe que la bondad de Dios es más grande que mis pecados, que mis límites y que mis fragilidades. Otra vez lo que digo de la fe es ponerla en alguien, no en mí. Ahí existe la fe recién. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces repetimos alegremente esquemas de una teología que se desconectó de la Sagrada Escritura en su tiempo y seguimos repitiendo fácilmente y no nos damos cuenta que estamos diciendo barbaridades. Entonces, gracias a Dios, Teresa está antes de esa desconexión entre la teología y la Sagrada Escritura y nos puede decir cosas que son realmente las que el Evangelio nos está planteando, ¿no? Estamos lejos de esos defectos que hay muchos doctores Frankenstein en la iglesia de hoy que quieren resucitar o revivir esos cadáveres de la teología, una teología, digamos, totalmente desconectada del querer de Dios, hecha a partir de una reflexión encerrada en sí misma, ¿no? Nosotros necesitamos volver al Evangelio, a la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar muchas verdades que nos alivian, que nos liberan y que nos conducen correctamente, ¿no? Ya lo vamos a ver en las terceras moradas. Ya vamos a verlo en las terceras moradas. Ya vamos a ver las terceras moradas. Vamos a ver lo simpáticas terceras moradas. Hay más de uno, se va a agarrar la cabeza. Sí. Padre, los consejos que da la existencia en la lucha. Sí. Da las primeras moradas, ¿no? Sí. Primeras moradas, capítulo 2, en los parágrafos 14 al 16. En realidad está en toda la obra, pero acá encontramos ya la consigna puesta al principio. La imagen misma del castillo ya nos está hablando de defensa, ¿no? De un lugar maravilloso, pero que también tiene su lugar de defensa, ¿no? Acuérdense que Ávila es una ciudad amurallada, ¿eh? Ella está viendo su propia ciudad a la de, que tiene su baluarte para defenderse, ¿no? Entonces le sirvió muy bien para decir, bueno, acá está una imagen excelente sobre el ser humano y que tiene que luchar, tiene que defenderlo esto, ¿no? Y tiene que llegar, luchar hasta llegar al centro. La sabandija, ella le llama todos. Toda la superficialidad, todas las cosas superficiales o que no son lo propio del humano, ¿no? Esas son las sabandijas, no son otras personas. Pero que terminamos asemejándonos, cosificándonos, podemos decir, a esto que está en la ronda del castillo, en la exterioridad, porque es en lo que ponemos el acento, ponemos nuestro deseo, en estas cosas nimias que no son, que nosotros fuimos creados para algo más grande. Muy bien. Nos vemos la próxima. Ah, sí, al fondo. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo esto, no? ¿Eh? Sí, sigue grabando. ¿Grabó? Sigue grabando.